Existe en internet innumerables artículos informativos sobre el G12 o gobierno de los 12, donde uno puede documentarse ampliamente sobre este tema sin gastar un solo centavo. Y en este podcast me enfocaré en dos cosas, en su creador y en sus rasgos sectarios vistos desde una perspectiva más terrible y al estilo de Pásele Marchanta. César Castellanos Domínguez y su esposa Claudia Rodríguez, ambos políticos colombianos muy destacados y dirigentes de una megacongregación neopentecostal carismática de tendencia ecumenista llamada MCI o Misión Carismática Internacional. Ellos son los creadores del afamadísimo G12, que no es más que un complejo sistema de multiplicación de ovejas y un sistema peligroso para la integridad total de quien es sometido a él. Para César Castellanos y su esposa, la forma tradicional de hacer una iglesia es anticuada, por lo que inventaron la visión del G12. La razón principal por la que el G12 es tan llamativo es por lo atinado y útil que resulta para los pastores de iglesias pequeñas, ya que si adoptan este sistema por completo, entonces el crecimiento de sus iglesias está garantizado. Y ya pensándolo bien, pues ¿a qué pastor no le gustaría tener su iglesia hasta reventar? Ya que eso se traduce automáticamente en más dinero por parte de la gente. O sea, una cuantiosa suma entre ofrendas, diezmos, pactos, promesas de fe, primicias, donativos extras, pagos por evento como congresos y conciertos disque cristianos. Si se suman todas estas cantidades, el pastor al final de mes tendrá un incremento significativo en su salario. Como ves, es un negocio perfecto. Eso es lo que hace al G12 tan popular y atractivo. Esta visión tiene todos los rasgos característicos de una secta. Pero, ¿qué es una secta? Sí, bueno, yo creo que hay que primero definir un poco lo que es una secta, ¿verdad? Una secta es cualquier grupo que dentro del cual se desarrollen unas dinámicas internas que yo, por ejemplo, en mi libro reúno en cuatro tipos, ¿no? Hay explotación, hay manipulación, hay una gran dependencia de la persona con respecto al líder y obviamente hay engaño, porque sin el engaño no podrían darse los otros tres. Claro. La palabra secta parece tener su origen en la raíz latina sequor, que significa seguir, marchar detrás de, tomar por guía, o en un sentido más preciso, seguir la inspiración o los preceptos de. A lo que llamamos secta hoy en día o secta coercitiva son grupos que continúan teniendo una estructura jerárquica que pese a que muchos de ellos hoy día se presentan en red, como no jerarquizados, etcétera, pero continúan teniendo una estructura interna jerárquica, dominada por un grupo o por un grupo pequeño reducido de personas o por un líder carismático, donde se exige de los miembros una dedicación o una devoción exclusiva hacia el grupo, sus finalidades y sus prácticas, y donde se ejerce toda una serie de procedimientos de manipulación psicológica, que no son nada esotérico, ni extraño, ni fuera de lo habitual, son mecanismos de control, como pueden ejercer personas u organismos o entidades sociales, pero que sobrepasan un nivel ético, ¿eh? Bajo el pretexto de ayudarte, digámoslo por ejemplo, finalmente acaban explotando, ¿no? ¿Eh? ¿Me lo puedes repetir, Hanzo? Pero un poco más lento, porque es que la verdad no te entendí nada. Pues yo tampoco, Lex, pero pues es para impresionar solamente. Ah, ok. Y el perfil más habitual de persona que entra en este tipo de dinámicas, eso queríamos preguntarte, Miguel, sí, ¿cuál es el perfil del adepto? Porque claro, los casos que nos ha contado Tony en el reportaje, hombre, echan un poquito para atrás. El primero era absolutamente lamentable, o especialmente lamentable, porque se están aprovechando de alguien que tiene problemas de salud mental, ¿no? Sí. Pero es que, claro, has de estar en situación como de debilidad o muy vulnerable para que te pillen con esto. ¿O estamos todos expuestos? ¿Y quién no puede estar pasando un momento vital, claro, difícil? Sea que has roto con tu pareja, sea que te despidieron del trabajo, sea que tengas inquietudes. El perfil único no existe, ¿eh? Y toda la investigación y la asistencia a exadeptos muestra que no hay un único perfil, sino que hay una amplia diversidad. Ahora, el grupo más numeroso de personas que acaban entrando suelen ser personas de buen corazón, con ganas de ayudar, de buena pasta, con bastante idealistas, a veces ingenuos, con un nivel de inteligencia por encima del promedio general, es decir, que tienen inquietudes y se preguntan cosas. Claro, son, si nos lo paramos a pensar, personas muy interesantes para un grupo de estas características, porque son mano de obra potencial y sobre todo aumentan las filas de sus miembros, ¿no? Bíblicamente, una secta era algo un tanto distinto a lo que he dicho anteriormente. La palabra secta en el Nuevo Testamento era usada para definir a un partido religioso que difería en algunos aspectos de las creencias principales. Entre los judíos había varias sectas en los tiempos de Cristo. Entre las principales estaban la de los fariseos y los saduceos. Los fariseos surgieron como protesta contra las tendencias de sus conciudadanos judíos que aceptaban el dominio político de los griegos impuesto por los sirios sobre ellos. El lema de ellos era mantener la integridad nacional y apegarse estrictamente a la ley de Moisés. La palabra fariseos tiene su origen en el arameo, que significa los apartados o separados. Ellos se separaron a sí mismos de los otros grupos judíos, fomentando la pureza y la observancia estricta a la ley. Era la secta más popular, la más estricta y la que tenía más partidarios de todas las demás sectas judías. Las marcas distintivas de los fariseos en los tiempos de Jesús era su envidia, egoísmo, justificación propia e hipocresía. Bueno, cualquier parecido con el G12 no es mera coincidencia tampoco. Trataban de atraer la admiración del público al hacer oraciones largas, al pagar diezmos innecesarios, por sus ayunos constantes, por discriminar a las demás naciones y a otros por no ser judíos, por usar amuletos hebreos, por amarrarse cordones con pasajes escritos de la ley en su cabeza, y Jesús reaccionó en contra de ellos en varias ocasiones. Oye, Hanzo, así como ellos eran muy estrictos con la ley, pues los del G12 son muy estrictos con la visión y con todo lo que diga el líder, ¿verdad? Vomitaste verdad, Lex. Y hablando de lo estrictos que son en cuanto a la visión, debo decir que la forma de manipular usada por el G12 para adoctrinar gente no es nueva en ningún grupo de corte sectario, pero sí muy efectiva: la coerción. Es definida por la Real Academia Española como presión ejercida sobre alguien para forzar su conducta o su voluntad. También significa represión, inhibición y restricción. La coerción es una de las formas más letales y útiles para exponerlos libremente al mensaje del líder carismático. Los eventos conocidos como preencuentros, encuentros, posencuentros y reencuentros del G12 tienen esta función: someter de manera sistemática a la persona y llevarlos a aceptar la famosa visión del G12. Cuando la gente va a encuentro y usted llega allí, lo primero que le van a hacer a usted: dame el reloj, dame el celular, dame todo, trae tu radio, dámelo. Le quitan todo. Tiene usted que hacer un pacto de silencio. Oiga bien, característico de las sectas, donde usted por 3 días no puede hablar con nadie, ni con su compañero ni con nadie. Y aparte de ese pacto de silencio, hay otro pacto de que usted no puede contarle a nadie lo que ahí va a pasar. Por eso es que ellos vienen vuelto loco, tremendo. ¡Ah, tiene que ir para allá, eso es lo último! ¿Pero qué es lo que pasó? No te puedo decir. Y con eso, hermano, impresionan a la gente y actúan, hermano, que usted lo ve. ¿Pero qué le pasó? Entonces, hermano, entran allí, allá hay guías, personas que le van a dar a usted agua, le van a dar todo para que usted no tenga que hablar ni moverse ni nada. Y a usted le van a meter 18 conferencias en 2 días y medio. Eso es un information overload. Usted sin poder hablar, 3 días sin poder hablar, recibiendo conferencia, sin poder cuestionar la doctrina, sin poder levantar la mano y decir: pero un momentico, ¿dónde dice la Biblia eso? No, usted no puede hacer eso allí. Tiene que callarse y recibir todo lo que le den. Y aunque le digan a usted que hay maldiciones, que Cristo no te libertó, usted tiene que recibir porque no puede hablar. Acabamos de escuchar un fragmento de un estudio sobre el G12 por parte del pastor Pedro García, quien también entrevistó al pastor Marcos Neoda de Argentina para que narrara de su propia voz la experiencia al asistir a un encuentro del G12, mismo que es todo un misterio, ya que los asistentes a los encuentros hacen un pacto de silencio para no revelar lo que pasa ahí dentro. El pastor Marcos asistió de manera encubierta para revelar lo que ahí se está practicando y alertar al pueblo de Dios. También dice usted en su documento que la música nunca para de sonar mientras está en el encuentro. Explíquenos un poquito más sobre esto. Constantemente. A veces es más fuerte y en la noche más suave, pero constantemente está sonando la música. Con palabras muy interesantes apelan a los sentidos, a la emoción, al interior de uno. Y esa es la realidad. ¿Y qué me puede decir de las canciones? O sea, parecen ser seleccionadas, las ponen al azar, se repiten las mismas, no se repiten, el tema, ¿qué nos puede decir sobre eso? Bueno, estas canciones no son puestas, digamos, un CD o un cassette y la canción que venga se escucha, sino que están muy bien seleccionadas y con un sistema de ida y vuelta, es decir, que la misma canción ellos la pueden hacer repetir 10, 20, 30, 40 veces. Y solamente en algún momento especificado, que yo no pude controlar, ellos cambian la canción y ponen otra, repetida hasta el cansancio, hasta que uno ya no es más consciente de esa canción. O sea que me imagino que llega un momento donde ya llega a un nivel inconsciente, donde uno deja de estar consciente de que la está escuchando. Entra subliminalmente, constantemente. Cuando uno come, en ningún momento se puede hablar, nadie puede hablar, ni siquiera orar en voz alta. Solamente los encargados hacen una oración y nada más. Eso también lo hemos escuchado acá, de que personas nos han dicho de que le han prohibido incluso leer la Biblia, y también han prohibido el orar mientras están allá. Es lo que usted me dice. Y me parece que eso se debe a que ellos tienen todo programado. Aun cuando el Espíritu Santo va a hacer algo. O sea, todo está medido y calculado, ¿verdad? Sí, está todo perfectamente cronometrado. En cuanto al tema de la Biblia, a nosotros no nos dijeron porque que nos prohibían la lectura de la Biblia. Pero en realidad no se utiliza la Biblia, porque ellos ya tienen todo escrito en un manual y todo lo van citando. Y como las personas están constantemente llorando, otros caen al suelo, otros ríen, otros están muy emocionados, no están en condiciones de buscar en la Biblia y los pasajes que están citando. Eso me recuerda a los hermanos de Berea, que dice la Biblia que buscaban en las Escrituras cada día para asegurarse de que lo que Pablo decía era así. Exacto. Pero allí el evento finaliza cada noche, finaliza tan tarde el evento y uno está con una carga de emotividad tan grande que no puede dedicarse a otra cosa más que ir a descansar. En el caso mío, yo no fui porque yo tenía esta expectativa, sino que fui justamente como pastor para tener un comprobante de que esto es malo, aunque yo ya lo sabía de antes, lo había percibido, y mi esposa que había ido antes rompió el pacto de silencio y ella me contó todo. Yo fui con conocimiento de causa, pero aún así la presión es tan grande que por momentos le toca a uno partes muy sensibles de la persona y de pronto uno llora o se emociona. ¿Pero qué dice la Biblia respecto a toda esta manipulación? Bueno, si es que dice algo. La verdad es que la Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres totalitarios y manipuladores, advertencias contra quienes lo practican y sabios consejos para evitarlos. Vamos a 2 Corintios 11:20, donde vemos a Pablo hablando de los abusos de falsos apóstoles que ya traían como títeres a los corintios. Hasta aguantan a quienes los tratan como esclavos y se aprovechan de ustedes, a quienes los engañan y desprecian y a quienes los golpean en la cara. Estos apóstoles eran unos explotadores hijos del diablo en la iglesia. Y los corintios, pues los dejaban hacer lo que quisieran. Y a Pablo le pesó mucho ver a los corintios reducidos por estos intrusos a un punto deplorable de sujeción, usando castigos, engaños, ofensas y hasta maltratos físicos. Ay, ay, ay. ¿Dónde he escuchado eso antes? Ah, sí, en el G12. Ámbar Díaz, una exmilitante y por consiguiente perseguida del G12 y exesposa de uno de los altos mandos del mismo, narra su terrible testimonio sobre lo que ocurre dentro de este movimiento sectario y revela lo que sucede también en estos encuentros y la forma de adoctrinar a la gente. Mi esposo hacía espiritismo para que se manifestaran demonios, lo que supuestamente son los espíritus de los padres muertos, de las madres muertas. Cuando usted está en el encuentro, que usted, la mujer, se tiene que sentar entre medio de las piernas de ese líder, al hombre no se le exige sentarse entre medio de las piernas de ese líder que la va a consolar a usted para que usted se desahogue y diga los pecados o algún resentimiento o algo que usted nunca tuvo tiempo de decirle a su padre porque usted vivía con resentimiento o murió o está vivo y nunca se lo pudo decir. Pero a la mujer sí se le exige que se siente entre medio de las piernas del líder. Esto está, posiblemente no está sucediendo aquí en Puerto Rico, no sé, pero todo varía de lugar en lugar porque no en todos los sitios. Acuérdese que todo esto es bajo análisis. Se hace hipnotismo, donde se hace que la persona vaya a un estado mental básico. Personas que no tienen licencia, personas que están adiestradas en Colombia para hacer este tipo de hipnosis. En estos encuentros, lamentablemente, pues, han habido ocasiones. Yo conocí una muchacha donde ella la metieron en un cuarto, para hacerle su trabajo, supuestamente para liberación, bajo la hipnosis. La muchacha después sintió malestar vaginal, fue al baño, se chequeó, estaba sangrando y cuando fue al doctor estaba embarazada. En estos encuentros usted firma un contrato de silencio y usted es responsable de lo que pase. Imagínese usted que usted tiene que firmar un contrato, librándolos a ellos, y echándose usted la culpa de lo que pase. Mire qué astutos son. ¿Cuál es el secreto? Y no solamente en Centroamérica, en Sudamérica, se da mucho las violaciones a mujeres. Muchas mujeres en G12 están siendo hipnotizadas y violadas. Esto me parece a mí la misma enseñanza de las maldiciones generacionales, donde nos tratan de vender la idea de que las acciones de los antepasados influencian nuestra vida y que hay que romper esas cosas. Y todas las acciones que ellos han hecho, buenas o malas, están presentes, según esta teoría, dentro de la familia actual. Entonces lo que hay que hacer es limpiar a la familia actual de todas las generaciones pasadas y resolver las situaciones que no han sido resueltas en esas generaciones anteriores. Claro, por ejemplo, yo tendría que tomar la posición de mi abuelo y perdonar a mi bisabuelo, por ejemplo. Que él como hijo no había perdonado a su padre. Entonces me dice usted que si yo voy a un encuentro, no solamente tengo yo que perdonar a mi tatarabuelo que nunca conocí, sino que tengo que asumir el lugar de mi tatarabuelo para perdonar a aquellas personas que él no perdonó. Exacto, y al mismo tiempo, si yo he sido afectado por alguno de ellos, por ejemplo, yo haya conocido a mi bisabuelo, o haya conocido a mi abuelo, estén vivos o estén ya fallecidos, hay otra persona que en lugar mío está haciendo la voz de este bisabuelo, o de este abuelo, o de este padre, o de esta madre, que ya incluso ya fallecieron, y ellos me hablan pidiéndome a mí perdón. Entonces yo voy a la persona que estuvo hablando y yo le perdono a esta persona, y como si fuera que le estoy perdonando a mi bisabuelo o a mi abuelo o a mi padre. En el G2 es correcto, la gente se pasa de encuentro en encuentro, porque en cada encuentro hay administración especial. Ellos dicen que usted se mantiene bendecida o bajo el manto de la bendición si está en obediencia, fructificándose y trayendo a otra gente, al Señor, a otros 12. Pero si, usted, no los traigo. Si usted no los trae, es que alguna maldición quedó sin quebrantar en el encuentro y usted tiene que volver a ser ministrada. Y entonces se les empieza a intimidar, se les empieza a manipular y se les dice, por ejemplo, oye, ¿sabías tú lo que hizo Jesús con la higuera que no dio fruto? Y se lo dicen casi para, o sea, contesta, ¿qué hizo? Y la persona temblando, pues exacto, la maldijo. Tú no quieres que el Señor te maldiga, así que a dar fruto. Y la gente va corriendo. Cuando a la gente se le adoctrina con rollos de que si no haces esto estás mal y si haces aquello estás bien, a un grado exagerado, estamos ante una forma de legalismo religioso donde un líder espiritual persuade a sus oyentes con ideas engañosas y astutas. Sin embargo, Efesios 4:14 dice: ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas doctrinas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Y muchas de esas trampas incluyen mezclar versículos con sus ideas raras para hacerlas sonar que vienen de parte de Dios. Carta informativa del presidente de la Asamblea de Dios en Venezuela. El hermano Mora fue a un encuentro y ahora da un comunicado para la Asamblea de Dios diciendo lo siguiente. Mencionaré prácticas que están haciendo no solo en Venezuela, sino en otros países. Hacen que los encuentristas le pidan perdón a los muertos. Se demanda a los encuentristas que escriban una carta a su papá o a su mamá si están vivos o muertos. Usted debe escribir una carta a su papá muerto en el encuentro. Lo llevan a usted a hacer eso. Se le prohíbe hablar de lo que se dice, ya se lo tocaba. Hacen que se sienten en las piernas de los servidores y le dicen que hagan de cuenta que está sentado en la pierna de su papá o su mamá, estén vivos o muertos. Negándose inclusive a bautizarlos, iglesias que están en G12, iglesias que no bautizan personas, que no va a encuentro. Los hermanos juegan con un carrito para que se acuerden de su infancia. Allá los hermanos se sientan a jugar con un carrito, hermano. Seguimos. A las hermanas, esto viene para las hermanas ahora. Se les da una muñeca, un collar, un cintillo, una carterita, una perla, un anillo, y después de la práctica se la llevan para sus casas para que cuando estén en estado de tristeza o de angustia, recuerden que tienen que hacerse como niños y como princesas, y se pongan el anillo de compromiso con su Señor. Hay hermanas que han sufrido regresiones con estas prácticas. Oiga bien, los pecados clavados en la cruz, ya eso lo dijimos, ir al cementerio y frente a su tumba pedirle perdón a los padres muertos. Le amarran las manos y los pies con cinta de papel negro a la persona, le ordenan que la rompa, ante la mano, rómpela por fe, ya fuiste libre. Como todo grupo sectario, se debe implantar en la persona el mensaje central del líder, ya que todo el proceso de lavado de cerebro tiene este fin. Y en el caso de la MSI, es implantar la visión del G12. Y hablo de lavado de cerebro y control mental porque son mecanismos usados deliberadamente dentro del G12. Métodos que lamentablemente funcionan y están siendo aplicados en la visión del G12. Todo gira en torno a esto. Todo es la visión. Visión. Todo es la visión G12. Y la visión G12 es todo. Come la visión, vive la visión, sueña la visión, piensa en la visión, ámala, búscala, predícala, aprende, la enseña, la copia, la imprime, la pasa, la siente, la recorta, la pega. Catch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick error. Repetición constante de la visión una tras otra. El símbolo del G12 pegado por todas partes. En el púlpito, en comerciales de tele, en libros, en publicidad impresa, etcétera, etcétera. Y a la gente se le crea entonces la necesidad de estar en la visión y empezará a promoverla y defenderla a como dé lugar. Eso sí es un lavado de cerebro. Y vas a clamar como clamó el ciego. Y le vas a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Clámale a Él. Él quiere hacer ese milagro. A Él no le importó el qué dirán, no le importó nada. Él quería que su voz se oyera. Habían muchos, muchos, muchos. La voz de Él tenía que sobresalir. Piensa que Jesús se está alejando. Esta es su última oportunidad. Clama, clama voz en cuello. Clama por la visión, clama por la visión. Que el Señor abra tus ojos espirituales. Aleluya. Por eso fue que el Señor Jesús sintetizó los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Más concerniente a la visión celular, también hay mandamientos. Y uno de estos mandamientos es amar la visión celular. Qué importante es que cada uno de ustedes vea las células no como un programa más dentro de la iglesia, sino como el programa de la iglesia. O sea, las células tienen que ser la columna vertebral del ministerio. Que las células vienen a ser el epicentro de toda la iglesia. Y yo que pensaba que Cristo era el epicentro de la iglesia. En fin. Ahora, esta visión es el pan diario de los incautos reclutados. Y César Castellanos y su gente, pues viendo a todos los pobres borregos dejar sus vidas enteras y todo su salario completo por la visión, llenos de compromisos en la iglesia con el fin de satisfacer las necesidades de la visión. Cualquiera que intente darse unas vacaciones de la visión porque ya se cansó o porque no tiene tiempo ni para ver a su familia, será visto por los demás como un flojo, poco espiritual, poco comprometido o endemoniado en el mejor de los casos, y ocupa otra lavada de cerebro en uno de esos encuentros. Jesús dijo: ¡Ay de ustedes expertos en la ley! Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Lucas 11:46. Todo lo contrario a cómo Jesús trataba a sus discípulos. Pero eran tantos los que iban y venían que ni tiempo tenían para comer. Entonces Jesús les dijo: vengan, vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas. Marcos 6:31. Pero en el G12... tú tienes que sacrificar todo tu tiempo por la visión de César Castellanos. Nada de que ya me cansé. Sáquese. Mire la prioridad del G12. Primero, en primer lugar, es Dios y la visión del G12. Porque Dios necesita muletillas, acuérdese. Para el G12, el adjetivo, el verbo es, no solamente Dios, es el G12. Segundo, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El G12. Fíjese. Tercero, usted está en tercera prioridad. ¿Y en qué va usted estar usted? En el G12. Porque usted es el instrumento para generar el dinero que se necesita. Porque si usted no busca dinero, usted está endemoniado. Porque el cristiano que nos produce tiene un problema de atadura, está mal. Si usted no consigue 12 personas en 6 meses, algo está pasando con usted espiritualmente. Y cuarto, en cuarto lugar, la familia. Incluye a su esposa, a su esposo o sus hijos. O sea que la familia está en cuarto lugar. Pero donde quiera que nosotros estemos, la visión debe estar en nuestro corazón. Debe ser nuestro tema no solamente diario, sino permanente. Porque debemos hablar de ella andando por el camino. Cuando nos acostemos, debemos acostarnos pensando en la visión. Y cuando nos levantemos, debemos hacerlo pensando en la visión. Otro aspecto importante dentro de cualquier secta es el motor, el que da vida y el control de todo lo que sucede. Me refiero a la figura del líder carismático. Dentro del G12 hay un verdadero culto al liderazgo, pero sobre todo a César Castellanos. Un culto a el líder, ya que es el que tiene la visión de Dios. Este culto a su líder es desmedido, peligroso, no hay límite alguno, y endiosa tanto a César Castellanos como a su esposa o a cualquiera que sea líder en el G12. Porque la ley de Dios es César Castellanos, y esa es la ley que es. Según esta visión, cada persona se convierte en un líder, como es una pirámide. A ustedes van a enseñar que cada persona tiene el potencial, tiene que ser un líder. Por eso se le llama la escuela de líderes. Bueno, empezando por César Castellanos, que tiene delirios de grandeza. Yo entiendo que sí. Y tiene un ego increíble. Eso es, creo que hay una condición que se llama megalomanía. Megalomanía, eso es correcto. Y eso es delirios de grandeza. Una persona hasta los G12 entra en este grupo de los 12 y le deben una fidelidad ciega a su líder. ¿Es o no correcto? Eso es correcto. O sea, que cualquier capricho que tenga ese ministro, esos 12 se lo tienen que complacer. Correcto. Aquí se han regalado automóviles, aquí han regalado $500,000, aquí todo es para el apóstol. Es correcto. Ellos eso dicen es así, que, así. Sí, ellos dicen que el varón de Dios es a quien Dios le dio la visión, quien osara retar al líder. Marcos 10, versículos del 42 al 45 dice: Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: En este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de las naciones gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes de un país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguien quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que está esclava del pecado, y para lograrlo, pagaré con mi vida. Todo lo que se enseña dentro del G12 está pensado con suma precisión, que es casi imposible que exista errores. Por supuesto que no. Ya sabes que todos mis movimientos están fríamente calculados. Aunque bueno, nadie es perfecto. Aún así, como he dicho desde el comienzo de este podcast, las técnicas de corte sectario utilizadas por César Castellanos son muy eficaces. Y si alguien intenta cuestionar la visión o al líder, o alguien empieza a tener dudas sobre su veracidad espiritual, o intenta comunicar sus ideas contrarias al G12 con otros miembros, esa persona es identificada rápidamente. Silencio. Silencio, mis antenitas de vinil están detectando la presencia de venir. Y una vez detectada, es abortada de la visión, ya que es una manzana podrida. ¿Qué te preocupa, Lincoln? Pues es... Es solo... Ok, el jueves cenamos tofu. Y me pregunto, ¿quién decidió que a todos nos gusta el tofu en primer lugar? ¿Y qué es el tofu además? El tocino no lo puedo comer. Me formo cada mañana y nunca me han dejado probarlo. Dígame, hablemos de este color. ¿Por qué todos vestimos de blanco siempre? Es imposible estar limpios. Con solo caminar, una raya gris se marca en la ropa. Jamás se usan colores. La llevo a lavar y luego una persona la lava y la dobla perfecta en mis cajones. ¿Pero quién? ¿Quién es esa persona? No lo sé. Yo solo quiero respuestas y quisiera que hubiera más. ¿Más? Sí, más que solo esperar ir a la isla. Es necesario que el adoctrinado deje de juzgar todas las cosas que no le parecen bien porque está obrando en contra de lo establecido por Dios. Bueno, supuestamente, ¿no? Además de que parte del grupo podría tacharlo de loco, hereje, irreverente y endemoniado, ya que está prohibido criticar al líder, el jefe de jefes. Pero como cristianos debemos hacer precisamente todo lo contrario, y la palabra de Dios nos dice cómo debemos juzgar correctamente. De por sí tengo un montón de preguntas ahora que estoy aprendiendo a conocer a Dios, para que estos tipos me salgan con que pues no debo criticar al líder porque es el jefe de jefes. Lex, acabas de vomitar verdad por segunda vez. Mira lo que dice en 1 Corintios 14:29. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Esta palabra examinen viene del griego diakrino, que significa oponerse, discriminar, decidir, vacilar, titubear, contender, discernir, distinguir, dudar, examinar, hacer diferencia y juzgar. Así que Lex, Si esto se aplica para los profetas de Dios, pues cuanto más a todos esos lidercitos de dudosa procedencia. Tenemos la libertad de tomarnos el tiempo de juzgar todo lo que el profeta nos diga. Nada de que, pues Dios me dijo y se aguantan. Usted sea suspicaz. Usted tiene como cristiano que ser suspicaz. Tiene que hacer preguntas. Nunca se sienta avergonzado por hacer preguntas. En G12 usted no puede hacer muchas preguntas, ni hay ninguna información financiera. Y si hace muchas preguntas, pues está seguro que no va a durar mucho. ¿Sabes qué es lo que me recuerda? Cereal de trigo. ¿Probaste cereal de trigo? No, y técnicamente tampoco tú. Exactamente mi punto. Exacto. Porque uno se pregunta, ¿cómo saben las máquinas a qué sabe el cereal de trigo? Tal vez no es así. Tal vez a lo que yo creo que sabe es en realidad a avena o a atún. Eso te hace dudar de tantas cosas, como el pollo, por ejemplo. Tal vez no supieron cómo igualar el sabor del pollo, y por eso el pollo no sabe a pollo, y tal vez ellos no supieron. Los abusos dentro de este tipo de sectas van desde lo físico, sexual, mental y espiritual. El abuso espiritual es un término relativamente nuevo, aunque en la práctica podemos encontrar que la Biblia registra varios casos y cómo Dios condenaba tales actos. El abuso espiritual no es más que usar la religión o conceptos espirituales para ganar o mantener el poder sobre otro, aunque en realidad el nombre que se le aplique es lo de menos. La Biblia lo condena totalmente. En Ezequiel, capítulo 34, versos del 2 al 4, podemos leer una advertencia contra los pastores que tratan con crueldad y violencia al rebaño de Dios. Jeremías, capítulo 5, versos del 26 al 31, describen la perversión de la justicia en Israel, donde los profetas y sacerdotes se enriquecían y adquirían más poder y prestigio a expensas de los necesitados que ya parecían haberse acostumbrado. Esto hizo enojar a Dios, quien dijo, ¿y no los he de castigar por esto? El verso 31 termina diciendo, los profetas profieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su antojo, y mi pueblo tan campante. Pero ¿qué van a hacer ustedes cuando todo haya acabado? ¿Dónde se origina esta herejía? Bueno, cuando me metí de lleno a estudiar y a investigar, tuve que leer unos 7 libros del autor del G12. Y César Castellano. Y entonces, obviamente, él decía que Dios le había dado la visión, se la había revelado directamente a él, y citaba a Habacuc 2:2-3 como el pasaje clave. Cuando nos metimos de lleno en la investigación, escuchamos algunos rumores de que el catolicismo estaba envuelto en los orígenes del concepto G12 como tal. Así que nos lanzamos de lleno a investigar y encontramos, por ejemplo, a Ignacio de Loyola, el monje que fue fundador de los jesuitas para 1540, que practicaba unos llamados encuentros con el mismo propósito de tener un encuentro efectivo o genuino con Dios, en donde se practicaba la levitación, la regresión, era el sigilo y la secretividad. Muy parecido a lo que hace definitivamente. César. Como punto 2 encontramos a José María Escrivá, para 1928 es el fundador del Opus Dei, que significa la obra de Dios, monje católico también, y ahí sí que encontramos el modus operandi del G12 de la actualidad. O sea, este monje tenía las células homogéneas, o sea, las mujeres aparte, los caballeros aparte, era un maestro de la estrategia y una persona que tenía un gran control sobre las personas y las tenía trabajando con tesón, sin dar más explicación ni poderse cuestionar al líder, aun cuando lo que hiciera fuese antibíblico. José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español, acaba de ser proclamado santo. La época en que la obra era calificada de santa mafia o de secta ha llegado a su fin. Nadie parece recordar sus lazos con el franquismo ni con las dictaduras de América Latina. Entrar al corazón del Opus es entrar a un mundo de oración, de obediencia y disciplina. Hay un orden establecido, una jerarquía, una constitución. Como el padre escribió en Camino, obedecer camino seguro, obedecer ciegamente al superior, camino de santidad. Obedecer en tu apostolado, el único camino, porque en una obra de Dios, el espíritu ha de ser, obedecer o marcharse. El Opus Dei es una institución muy poderosa, tiene muchos poderes políticos, económicos, muchas relaciones a nivel empresarial. ¿Desde que ingresas? Y sin que te des cuenta, el Opus te va moldeando, ¿no? Te van lavando el cerebro paulatinamente. Y si hay cosas con las que no estás de acuerdo, siempre la equivocada eres tú. porque dentro del concepto del Opus Dei, la obra es perfecta porque es obra de Dios. Puedes ver las similitudes que existen entre el G12 y el Opus Dei, tales como el sometimiento al líder o a la doctrina, el lavado de cerebro, el pacto de silencio, etc. César Castellanos y su esposa, al igual que el Opus Dei, están influyendo en las altas esferas políticas no solo de Colombia, sino de otros países, con el pretexto de que están llevando a la clase política a los pies de Cristo y establecer, dicen los del G12, el reino de Dios y expandirlo para ganar a Colombia para Cristo y a las naciones enteras, cosa que es totalmente antibíblico. Los cristianos bíblicos no hemos sido enviados a someter a los países bajo el gobierno de Dios, les guste o no. O sea, ¿de qué se trata todo esto? ¿Estamos en un tipo de neo-inquisición donde o te sometes o te somato? Nosotros tenemos el mandato de llevar el evangelio, de presentarlo entera y correctamente. En Juan 3:16, el verso más famoso y menos entendido, establece: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es claro que no todos van a creer, pero seguimos aferrados a frases como Colombia para Cristo, y nosotros los mexicanos pues decimos México para Cristo. Y así, en cada nación es igual. En estos tiempos, está de moda entre los imprescindibles que se codeen con ministros, embajadores, políticos de ultraderecha, empresarios millonarios, artistas seculares internacionales y presidentes de distintos países, incluyendo a los de primer mundo. Y en el caso de César Castellanos y su esposa Claudia, pues no es la excepción. Muchas gracias, Pastor César. Mi admiración infinita. Muchas gracias, senadora Claudia. Mi respeto, mi gratitud. Este que acaban de escuchar es Álvaro Uribe Vélez, el presidente de Colombia, quien tuvo... o tiene, la neta, ya no puedo asegurarlo. Nexos con el cartel de Medellín, específicamente con el hoy difunto Pablo Escobar Gaviria. En 1980, Álvaro Uribe ocupó el cargo de director de la aviación civil. De su gestión se cuentan las numerosas licencias otorgadas, así como permisos de construcción de pistas de aterrizaje para los narcotraficantes. Sobre este tema, Virginia Vallejo, amante de Pablo Escobar, comentó: si no hubiera sido por ese muchacho bendito, estarían todavía trayendo la pasta de coca en llantas y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía, es decir, la cocaína a los gringos. No sé qué tiene que hacer este muchacho bendito dándole gracias al pastor César Castellanos. ¿Quién sabe qué clase de favores le hizo? Pero Ámbar Díaz aseguró en su testimonio que el lavado de dinero está detrás del G12. Yo soy testigo que ha habido lavado de dinero también. Es muy fácil introducir dinero desde un país como Colombia a un país como este. Es muy fácil disfrazar las cosas. Hay dinero de narcotráfico. La gente fiel al G12 o a cualquier método humano de iglecrecimiento, o que pone su confianza en el hombre, sea líder carismático o pastor, o peor aún, un apóstol. Sí, de esos que están de moda en estos tiempos. Es la otra parte para que exista un líder autoritario que domine a una iglesia. Lo convierten en un semidios, en un ídolo, en la verdad total y absoluta. Hoy en día, dentro de las iglesias, nos horrorizamos por tipos como César Castellanos, por ejemplo, pero al mismo tiempo somos idólatras del apóstol tal o de algún profeta americano, o somos fieles seguidores de Marcos Witt o Hillsong y no permitimos que los critiquen porque pues son nuestros ídolos personales, nuestros guías, nuestra inspiración para seguir en esto que tú y yo llamamos cristianismo. Aquí sí aplica directamente lo que Jesús decía cuando hablaba de que mirábamos la paja en el ojo del prójimo, pero no miramos la viga de 4 pulgadas por 4 que tenemos enterrada nosotros mismos. Parece que no podemos vivir sin ídolos dentro de la iglesia. Nos sorprendemos tanto del pueblo de Israel exigiendo un rey que pudieran ver, uno como el que tenían los demás, ya que no se conformaban con un Dios invisible que fuera el todo para ellos. No les importaba que fuera un autoritario como les dijo Dios por medio de Samuel. Ellos querían a su ídolo de carne y hueso. Nos horrorizamos de ese acontecimiento, pero tanto en el G12 como aún en nuestras propias vidas, necesitamos a un líder, a un iluminado, a alguien que nos diga qué hacer, qué vivir, qué pensar, qué sentir, porque si no... nos perdemos. Y no queremos buscar a Dios. No queremos nada con el Dios invisible que se manifiesta a quien lo busca con humildad. Y quiero que veas lo que dice en Isaías capítulo 2, versos del 11 al 17. Los orgullosos bajarán la vista y agacharán la cabeza. Solo el Dios Todopoderoso será exaltado, pues ya está cerca el día en que humillará a esos orgullosos. Cuando llegue ese día, Dios actuará contra aquellos que se creen muy importantes. Se creen más grandes y altos que los cedros del monte Líbano y que los robles del valle de Basán. Dios actuará contra aquellos que se creen muy importantes. Se creen más grandes y altos que las montañas y los cerros, más altos que las torres y más fuertes que las murallas. Se creen más ricos que un barco cargado de muchos tesoros. Cuando llegue ese día, serán humillados los creídos y orgullosos. Cuando llegue ese día, Dios acabará con todos los ídolos y solamente Él será adorado. ¡Auch! Oye, Hanso, eso sí fue duro y a la cabeza. Bueno, la Biblia tiene razón, al menos yo ya era muy fan de Hillsong y de Cash Luna, y no me había dado cuenta que eran imprescindibles para mi vida cristiana. Pero le doy gracias a Dios porque su palabra me enseña que si me arrepiento de todo corazón, pues Él me perdona, ¿verdad, Hanso? ¡Claro que sí, Lex! Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. No esperemos a que Dios nos humille por idólatras y desobedientes, por no quitar delante de Él a nuestros idolitos cristianos carismáticos y a todos esos imprescindibles en nuestros corazones, a todos esos falsos ministros que se ponen en lugar de Dios a sí mismos porque han sido, según ellos, iluminados con la visión. Es hora de ponerle un alto en nuestras vidas a todo esto, ¿no crees? Sí, eso mismo te iba a decir. No más. Bien dicho, Lex. Para cualquier comentario sobre este podcast, lo pueden hacer directamente al blog de paselemarchanta.blogspot.com o al correo paselemarchanta@gmail.com. Como hemos visto a lo largo del podcast, hay una clara intención de manipular, de distorsionar doctrinas, de subyugar gente con el fin de poseer el control de la iglesia por parte de este imprescindible pastor César Castellanos. La Biblia ha dado su veredicto final sobre César Castellanos y su esposa y sobre toda la bola de líderes de microondas en esa cúpula de poder llamada G12 como falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles y lo que se acumule en la semana. No te pierdas el siguiente podcast donde expondremos a más ministros y sus doctrinas en esta serie de Los Imprescindibles. Porque acuérdense que ahora el cielo está en Colombia, donde está César Castellano. O sea que todo el que quiera alcanzar salvación tiene que ir a Colombia, tiene que ir a Colombia, tiene que ir a Colombia, tiene que ir a Colombia, tiene que ir a Colombia. Existe en internet innumerables artículos informativos sobre el G12 o gobierno de los 12, donde uno puede documentarse ampliamente sobre este tema sin gastar un solo centavo. Y en este podcast me enfocaré en dos cosas, en su creador y en sus rasgos sectarios vistos desde una perspectiva más terrible y al estilo de Pásele Marchanta. César Castellanos Domínguez y su esposa Claudia Rodríguez, ambos políticos colombianos muy destacados y dirigentes de una megacongregación neopentecostal carismática de tendencia ecumenista llamada MCI o Misión Carismática Internacional. Ellos son los creadores del afamadísimo G12, que no es más que un complejo sistema de multiplicación de ovejas y un sistema peligroso para la integridad total de quien es sometido a él. Para César Castellanos y su esposa, la forma tradicional de hacer una iglesia es anticuada, por lo que inventaron la visión del G12.